dice al Señor, alma mía, eres grande, oh Señor, mi Dios, vestido de honor y de gloria, envuelto de luz como un manto. Tú despliegas los cielos como un toldo sobre las aguas, pones tu aposento. Utilizas las nubes como carro y caminas en alas de los vientos. Tomas de mensajeros a los vientos y como servidores a los rayos. Construiste la tierra sobre bases tan firmes que jamás se moverán. La vestiste del mar como de un manto y sus aguas cubrían las montañas. Se retiraron ante tu amenaza y escaparon al ruido de tu trueno. Por los cerros huían, bajaban a los valles hasta el lugar que tú le señalaste. Opusiste a su avance una barrera y así no inundarán.